socio de esta sociedad. Me puede matar. Y así continuamos en la tarde de la 88.9. Alertan por cierre de sucursales del Banco Santander en la provincia. La medida afectaría a las entidades bancarias ubicadas en Frank, Callastá, El Trébol, Las Rosas y Villa Cañas. Carlos Rivero, secretario adjunto de la Bancaria Santa Fe, hablaba al respecto y decía lo siguiente. Vamos a hablar con Carlos Rivero, que es secretario adjunto de la Bancaria Santa Fe y Consejo Directivo Nacional. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál no, es la por favor, gracias a usted. ¿Cuál es la situación? Bueno, una situación muy complicada, debido a que el Banco Santander ya viene realizando achiques de personal a nivel nacional. Y ahora en la provincia de Santa Fe el cierre de 5 sucursales Banco Santander y 2 acá en la zona en nuestra seccional, como es la sucursal de Callastá y de Fram, así que donde a los trabajadores ya directamente no se los quiere reubicar, simplemente le están ofreciendo las indemnizaciones correspondientes. Muy caras. Claro. Bien. ¿Cuántos? Eso iba a preguntar, sí. ¿Cuántos trabajadores se verían afectados por esta situación? No, acá en Santa Fe, en este caso, porque Callastá y Fran son sucursales muy chicas, estamos hablando de 4, más o menos 4 trabajadores, pero ya de una plantilla de más o menos promedio, estoy hablando de 65 trabajadores de Santander en la seccional de Santa Fe, están quedando la mitad, porque las otras personas lo están invitando a irse con retiros voluntarios y todo eso. Es una política de achique, pero no acá en Santa Fe, sino también a lo largo de todo el país, la política de achique. Claro. Así que está muy complicado y para eso de la seccional Santa Fe y nos hemos juntado con todas las seccionales de la provincia y el 12 de este mes se va a dar una reunión de todos los secretarios generales de la provincia de Santa Fe de la bancaria en el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo, para ver cómo podemos llegar a arreglar toda esta situación. Hay que imaginarse que en una localidad como Callastá, sí, sacar un banco es un gran problema que deja sin asistencia a una cantidad de gente que se tiene que trasladar a otras localidades, claro, para ser atendido, ¿no? ¿Esto está pasando solo en el Santander? ¿Ustedes qué pasa con las otras entidades bancarias? ¿Y cuáles son los argumentos que se da para esta reducción de sucursales? A ver, no, en el Santander, si está en el Santander, también se iba en el Banco Macro, no en la seccional de Santa Fe, sino en otras seccionales de la provincia, y se está empezando a dar en una cantidad de entidades bancarias donde hasta es simple, si el negocio bancario no rinde, las entidades bancarias van a cesar. A ver, sería como está sucediendo también en otro ámbito, en el tema laboral, en distintas empresas, fábricas, son negocios que cuando no son redituales se cierran, y más en la parte financiera, donde no hay contemplación, ¿no? Entonces, esto, y creo que la política económica, no es que creo, estoy seguro que la política económica que se está llevando a cabo no ayuda, y todos, tanto los bancos como otros, pescan en la misma pecera. Es decir, el negocio se achicó y todos, ustedes se pueden dar cuenta, porque si es por el tema bancario, cada ratito le está llamando un teléfono, un 011, donde le está ofreciendo productos bancarios sábado, domingo y a cualquier hora, ¿no? Exacto. Ahora, ¿esto tiene solo que ver con la falta de rentabilidad o tiene que ver con la ampliación de la oferta, las billeteras digitales, que cada vez la gente va menos al banco, al banco de manera presencial, que utiliza todos los otros medios para realizar operaciones? ¿O es una mixtura de todo esto junto? Y una mixtura de todo junto, porque como vos bien decís, las billeteras virtuales hacen también su gran trabajo para para que la parte financiera caiga. ¿Pero por qué? Porque no tienen las mismas normativas del Banco Central. Es decir, si vos tomás un peso, un ejemplo, si vos plata en crédito, tenés cierta capacidad para prestar. No podés prestar todos los bancos, por eso se llama no encaje, y todo eso está arreglado por el Central, tiene una normativa de depósito. Y por el otro lado te abren una billetera virtual donde hasta pagan a jubilados, toman plata. Sí, es todo bárbaro, todo gratis, y no está regulado. Entonces, las rentabilidades son distintas. Y aparte, ¿podemos dar nombre? A ver, no te voy a dar nombre. A una cierta billetera virtual muy conocida en la República Argentina, está en todos lados, no te voy a dar nombre porque está en la radio. Yo te pregunto, ¿cuántos trabajadores tienen la ciudad de Santa Fe? Ninguno. Ninguno. ¿Eh? Y mueve todo el mercado. Claro. Entonces, un banco, te digo, acá nosotros tenemos 1.300 trabajadores bancarios en la seccional Santa Fe. En la seccional Santa Fe. Sí, la seccional, te hablo, la seccional. 1.200, 1.300 trabajadores afiliados al gremio, un poquito más, pero afiliados. Y no es, y tiene que competir con lo otro, ¿entendés? Donde no tienes un trabajador y está liberado. Entonces, ¿qué te dicen muchas veces? ¿Y para qué voy a tener tantos trabajadores? Todo si yo puedo manejar todo, un ejemplo te estoy dando, en billetera. Entonces, contra eso no se puede competir. Claro. Contra los créditos que vos vas a una estación de servicio y te dicen, señor, necesita plata, habrás escuchado, en un supermercado. Claro, sí, sí, en los supermercados te dan sí, efectivo. ¿Por qué? A través de un negocio. Es muy caro el traslado de dinero. Entonces, ¿qué pasa? El supermercado te da la plata, te la lleva y no traslada dinero o no tiene que llevar a depositar un banco que lo cargue. Entonces, hasta la farmacia lo hace. Entonces, todo eso sin reglamento, sin del central, se hace difícil competir. ¿Sabe? Te agrego algo. ¿Sabe lo que? Mirá lo que, la locura que te voy a decir. ¿Sabe lo que puede ser beneficioso para nosotros hoy? El gran fraude laboral, el gran fraude económico que se hacen por teléfonos y virtual. Entonces muchas veces te llaman y te dicen, tengo un préstamo para vos, y capaz que te está hablando el banco, ofreciéndote un préstamo para... Pero como tenés tanto miedo, mucha gente dice, no, está bien, te agradezco. ¿Quién no le dijo a nuestros padres, si te llaman... Cortá y no le des charla. Y después vamos al banco y preguntamos, todos lo hacemos. Eso es un poco la defensa que tenemos hoy, que la gente va al banco a preguntar por estas cosas, porque le tiene miedo a lo que es el fraude digital, ¿no? Pero vos fijate lo que estoy diciendo. Entonces, ahora, es una competencia muy buena. Carlos, por todo este fenómeno que está explicando usted, hoy está pasando con Banco Santander, pero es probable que pase con otros bancos. ¿Qué cosa? El cierre de, las sucursales. Estamos hablando de la reducción en el número de empleados y eso. Va a pasar, a ver, esto yo siempre dije en las charlas que tengo con los compañeros que esto es producto de una política económica, que más tarde que temprano nos iba a tocar a los trabajadores bancarios. Nosotros tenemos buenos sueldos, todo, pero todo se termina, todo se achica. Y va a tocar a otros lugares antes, pero el que haya más o menos más de 400.000 puestos de trabajo caídos, significa 400.000 cuentas sueldos menos, significa 400.000 tarjetas menos, que va a ir pegando. Y al final, o ahora, nos empieza a tocar a los trabajadores bancarios, este achicamiento. Por lo tanto, el gremio, claro que estamos en estado de alerta, movilización, vamos a pelear con nuestros compañeros desde la seccional Santa Fe como de la bancaria nacional, en el rol que nos toca cada uno. ¿Qué debería pasar para que esta situación se revierta? Y lo que tendría que... A ver, no quiero meterme en la cuestión política porque me hablaron por otro lado, pero indudablemente tiene que haber un cambio económico, si no, en el mismo camino económico que vamos, con el de financiamiento de las universidades, con No, no, está bien. Eso va por un lado, pero digo, ante lo que es el crecimiento de las billeteras virtuales y de las opciones que uno tiene para retirar efectivo y demás, ¿qué habría que hacer para que la gente vuelva a los bancos? No, acá tenemos que regular la cuestión financiera para todo. Acá no puede estar regulada para un sector y para el otro que te da crédito, que te da plazo fijo, que le paga a los jubilados, como es lo que no quiero nombrar, esa billetera virtual. Sí. No hay ninguna regulación. Entonces, así es fácil. Si vos, yo creo que las medidas de competencia tienen que ser iguales para todos, no para uno sí, para otro no. Porque así no podés competir y así te van ganando el mercado. ¿Que los bancos tienen su culpa? Totalmente. ¿Que nosotros necesitamos un sistema financiero al servicio de la comunidad? Totalmente. ¿Que no los tuvo? ¿Que las tasas? Porque antes eran porque había inflación, todas las tasas eran altas y ahora las llevan igual a las tasas y los créditos son caros. A ver, yo creo que también pasa eso. Pero la discusión mayor es que al querer atacar, a ver, el ejemplo más claro, quieren atacar la insignia, la nave insignia del sistema financiero que es el Banco Nación. Lo quieren convertir en sociedad anónima para después privatizarlo. Primero tiene que ser sociedad anónima y después se privatiza. Y estamos privatizando el banco insignia, la herramienta de crediticia del campo, de todos los sectores, de la pyme. Lo estamos matando, los que lo queremos matar abiertamente y con leyes que hayan salido para atrás, que se haya parado por un tiempo, pero eso tiene que ver también con lo que la gente va a votar ahora en la próxima elección. Ahora, si Carlos, los diputados sacan, se cierra. Esto es una consulta, no es una opinión. Sí, digamos, al margen de las políticas económicas implementadas por parte del gobierno nacional, al margen de eso, ¿estamos de acuerdo con que la virtualidad es una gran ventaja para el cliente? A ver, yo creo que bien usada, sí, totalmente, totalmente, pero bien usada, porque también, esto, a ver, después de la pandemia aceleró todos los tiempos, todos los tiempos, y los bancos y todo no estaban preparados para un cambio tan rápido, ¿entendés? Lo que pasa es que la pandemia lo acelera. Y los bancos tampoco han invertido, porque vamos a ser claros, los bancos no han invertido en sistemas informáticos. Por eso hay tantos problemas en la parte virtual y en los robos digitales. Pero sí, va a llegar. A ver, no se puede parar esto, va a llegar, pero lo que decimos que tiene que haber reglas claras, nada más. Bien. No, seguro, no, digo esto porque la mayoría de los bancos, por ejemplo, tienen sus billeteras virtuales, digamos, o su sistema para que el cliente se maneje de manera virtual. Digo, un fenómeno que atraviesa a todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero los bancos tienen esa billetera, pero también tienen trabajadores. No voy a defender, a ver, comento. Estoy defendiendo al banco, te estoy diciendo cómo claro, es sí, sí, sí. Ahora, sí. Hay otra billetera que con 40 tipos te la mueven de Buenos Aires. Sí, sí, entiendo eso. Te la mueven. Uh-huh. Es decir, esto sabe dónde está el problema a las políticas, a la economías regionales. Porque el que se va a quedar sin banco es Callastana. A ver, nosotros ya lo vivimos en otras épocas, donde pasó lo mismo con Telecom, con todo, y vos llamabas y te atendía una computadora y no te daba. Y bueno. Vamos a eso, bancos digitales de 24 horas, vamos a eso, donde, ahora, yo creo que la tecnología avanza, pero paso a paso. Entonces, hoy los bancos quieren voltear todas las sucursales porque quieren competir y hacer todo digitales, lo que van a pagar las consecuencias, como la estamos pagando, somos los trabajadores, la comunidad, porque la gente de casa está. Se va a quedar sin el único banco que hay en la zona para atender tanto el efectivo, para sacar su cajero, para ir a buscar un crédito. Y así van a empezar a pasar en muchas localidades donde los bancos van a decir, ¿para qué voy a tener una institución? Donde tengo que pagar todo, donde tengo que pagar trabajadores para competir si tengo mis billeteras virtuales. Ahora, es decir, lo que lo decimos, no a todo este sistema. Sí avanzan a la tecnología y está bien que avance, pero con normas claras y justas para todos. Bien. Justas para todos. Y bueno, vamos a seguir peleando. Nosotros, a ver, es una lucha muy difícil, pero estamos seguros que todos unidos, como decíamos con compañeros de Santander cuando hablamos, y bajo una conducción de un gremio que hoy está votando elecciones, donde se está eligiendo secretario general nacional, que nuevamente está renovando Sergio Omar Palazzo, cual secretario general, vamos a trabajar para poder torcer el brazo a todo esto y esperar y ser, qué sé yo, tener fe también.